Saludos al ancho mundo y bienvenidos a otro programa de... El noticiero de las Pampas Argentinas. Justamente, desde la nave de Osberg, los estudios enclavados, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco. Aquí hoy en el estudio más pequeñito y disfrutándolo de nuevo. Para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, este humilde programa se propone dar un pantallazo de lo que ha ocurrido en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Pero sobre todo tenemos que hacer hincapié en la enorme cantidad de bandas que vienen en los próximos meses, al menos hasta el Mundial, que va a ser algo así como una bisagra del año. Tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes, ahora mismo el 1 de abril, a Edor de Colombia tocando en Rosario, ha hecho otras fechas también. Están los Suicide Silence en Asbury Rock, va a tocar el 8 de abril Wasp en el Teatro Colegiales, 9, 10 y 11 de abril en el Teatro Flores Social Distortion, el 13 de abril Épica en el Teatro de Flores también, Marduk el 13 de abril en el Super Rock y cierra, por lo menos abril, Korn en el Estadio Luna Park. Vos fijate todas las alternativas que hay. Tuvimos hace poco a Guns N' Roses, a Dream Theater, a Overkill, a Corpiclani y seguimos sumando. Para mayo tenemos a Richie Kotze en el Teatro Colegiales, a Gamma Ray en Bien Live, a The Devil Wears Prada en Super Rock, Napalm Death y Suffocation en el Teatro de Flores, Gatillazo, que va a estar tocando en Rosario, en Córdoba, en el Estadio Islas Malvinas. El 21 de mayo, Jeff Scott Soto y Eric Martin en el Teatro Colegiales. Si te gustan las buenas gargantas, esto va a ser ideal. ZZ Top en el Estadio Luna Park el 26 de mayo y el 27, Sin Respiro, Aerosmith en el Hipódromo de San Isidro. Aerosmith, he tenido discusiones con gente que me dice sí, pero ahora hacen baladas y demás. Yo creo que si no los viste en vivo es tu oportunidad de salir de la duda. En vivo, en directo, es una banda que francamente paga lo que tiene que pagar. Es decir, te recompensa por la entrada y por la molestia de ir hasta el estadio. En este caso, el Hipódromo de San Isidro. 28 de mayo, Misfits y CJ Ramone en Willie Dixon de Rosario, luego en el Teatro Flores. El 29 de mayo, Death Stars en el Teatro Colegiales. Y el 1 de junio, presta atención, Anneke van Giersbergen y Danny Kavanagh en el Roxy Live Bar. O sea, la ex de Gathering, actual agua de Anneke, y el ilustre, que hemos hecho una nota aquí de Anatema, juntos por primera vez aquí en Argentina el 1 de junio. Pasamos a Cromax y Death Before Dishonor en Rosario. Miramos la variedad de estilos y de ondas que tenemos aquí. Dark Tranquility el 10 de junio. Joey Belladonna, el ex Anthrax en Super Rock el 11. Rotting Christ el 20 de junio. El día 19 se le agregó también Virgin Steel, que en principio iba a ser un poco más tarde, en el Super Rock. The Stranglers el 24 de junio. 25 y 26, Theater of Tragedy. Y, por supuesto, está anotado Fishbone, se confirmó Striper para agosto. The Agonist, también para agosto. The 69 Eyes para septiembre. Toy Dolls, Lamb of God. La lista continúa y no para. Pero fíjate vos, que el 9 de junio se celebra un suceso particular en lo referido a cultura pop japonesa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque toca... por primera vez en la Argentina, un exponente del Visual Kei japonés. Ese estilo que combina música rimbombante con atuendos no menos rimbombantes. Entonces, tenemos a Versalles, o como se hacen llamar ahora, Versalles Philharmonic Quintet, en la trastienda el próximo 9 de junio. Así de fácil. Vamos a escuchar un tema del último disco de Versalles, Jubilé, para abrir el programa de hoy. De El Noticiero de las Pampas y para que tengas una idea particular de lo que es esto, porque te vas a encontrar con power metal sinfónico y te vas a encontrar con un cantante cantando en japonés, lo cual es lo suficientemente loco como para anunciarlo y abrir hoy el noticiero de las Pampas con Gekaku. Ese es el nombre de la canción que, según me ha dicho mi amiga Silvana, significa nardo, la planta tuberosa, bueno, la flor, la planta tuberosa, bueno, nardo. Versalles en el noticiero de las Pampas. Call it. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, nuestra invitada de hoy en el noticiero de Las Pampas, la señora o señorita Karina Alfie. Señorita Karina Alfie. Señorita Karina Alfie, está todavía disponible, aprovechenla. Hoy no, de novia 18 años, basta, estoy más para el divorcio que para el... Por eso, o sea, enseguida se cansa el candidato y ya tienen oportunidad nuevamente. ¿Cómo va eso, Karina? Muy bien, César, encantadísima de estar acá, tantos años que nos conocemos. Tantos años, el placer además es todo mío y bueno... Para los que no la conocen, es decir, para los que no viven en Argentina, por ejemplo, es la más conocida de las guitarristas femeninas que hay en el país como representante, ¿no? Y es una representante en toda regla porque ha viajado mucho y ha conocido otras gentes. Y las gentes, cuando vienen aquí, justamente... preguntan por Karina o la invitan a subir al escenario como aquella memorable ocasión con Steve Vai. Es verdad. Mira, ¿sí? Con esa presentación, César, la verdad que no podemos decir nada. Ya me agrandé. Bueno. No, te re agradezco. Sí, la verdad que soy una luchadora. O sea, son los años que llevo y yo creo que eso la gente lo reconoce. Y bueno, dedicarse a esto, como muchos hombres también se dedican y ahora hay más mujeres que se dedican a esto. Es como otra profesión, pero lo que me lleva el amor siempre, ¿no? Así que eso ¿te sorprendió en algún momento el tema de que, bueno, tenías tu banda o tocabas con banda y de golpe pasaste a la etapa solista y de golpe la gente te empezó a reconocer más por lo solista que por el pasado? Es verdad. Bueno, si vos lo decís, sí. No, porque, pues... a ver, vos tenías la referencia de la banda, bueno, estaba todo bien, pero cuando empezaste a salir con el nombre propio, era, ah, era la chica que tocaba en tal lado. No, decían ya directamente, no, Karina Alfie. ¿Es Alfie o Alfie? Alfie, muy Alfie, bien. Alfie. Pero vos lo pronunciaste bien, porque todo el mundo dice Alfie. O Alfie, sí, Alfie sí, sí. Nadie, vos. Claro. Sí. Bueno, no, pero hay que poner esos puntos. Pero hay que salir es verdad, de dudas. Muy bien. Es verdad, me empezaron a reconocer más mi trabajo solista, bueno, ya tengo 7 discos, que con mis bandas como Lunáticas, con mis bandas de chicas. La última fue Lunáticas, que no llegamos a grabar un disco, pero no fue editado. Pero sí, la verdad que no sé qué pasó, porque este tipo de música instrumental es para una minoría, en realidad. Sí. Pero también fue... a partir de que toqué con Steve Vai, eso abrió eso puertas. Pegó sí, eso pegó y la verdad siempre estoy agradecida con el maestro porque me dio el empujoncito como para... Porque justo arrancaba ahí, con aislamiento. Claro. Y ahí no paré. Se ve que me enchufó una dosis ahí, me beso con la varita mágica. No, en serio, a veces uno tiene un gurú o una inspiración, ¿no? Sí, para sí. Mí lo fue Steve Vai y siempre me gustaron las guitarras, así que... Y principalmente la música, ¿no? Totalmente. Y ahora así. Tenemos The Light Side, el nuevo disco de Karina, el último, salió ahora hace muy poquito, en diciembre, me dijiste, sí, ¿no? En diciembre, sí, bueno, sí. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué tan light es The Light Side? The Light Side, bueno, significa el lado de la luz, porque todo el mundo me dice mismo, el lado Adriano, liviano, otra vez, claro. Que el lado liviano. Pero en realidad es el lado de la luz, todo el mundo tiene dos partes, ¿no? Las partes oscuras y las partes claras. Se refiere más que nada, yo soy muy creyente, pero no soy fanática así de la religión y todo eso, al amor, a lo bueno, a la paz. A la parte buena del ser humano, a como la parte más espiritual y conectarse con esa parte copada que tiene el ser humano. Somos seres humanos, ¿no? Obviamente. Pero sí, acá unos pegazos y unos hipogrifos. Exacto, es una lucha, ¿viste? Es una lucha continua ahí. Y bueno, yo siempre en mis temas tengo los títulos, bueno, por lo que leo, por lo que me gusta, hadas, todo lo fantástico, pero también lo real que uno tiene en sí, que es creer en Dios, por ejemplo, creer en el amor, ser pacífico. Ahora voy, me agarro a piñas en la esquina. Todo mal, ¿viste? ¿Por qué pusiste esto acá? Bueno, o sea, las cosas cotidianas todos lo tenemos, pero esto, digamos que le quise poner, me vino a la mente... Este lado de la luz que es mi época, digamos, es mi como yo me siento ahora que quiero estar, digamos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar por entonces Your Own Voice, un tema que haces con Kiko Loureiro. Sí, de invitado, grabó un solo, tu propia voz, que significa, habla de eso más que nada, de que mil voces que te dicen, haz esto, haz lo otro. yo decía, y digo, no, yo soy así. Y cada uno hace lo que le gusta y tiene su propia voz. Todo bueno, tiene un significado. Escuchamos entonces el tema y después seguimos conversando acerca de Lightside y otros aspectos, porque alguno estará diciendo, bueno, sí, me habla de Karina, me dice esto o lo otro, pero no nunca escuché su música. Bueno, ahí va entonces. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Bueno, continuamos ahora sí, ya presentados en Sociedad con Música y todo, porque sí, acá todo es continuo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de invitados, pero también me gustaría hablar de viajes. ¿Fuiste al NAMM al final? Fui, en el 2009, sí. Este último verano no, porque no conseguí pasajes, pero sí estuve en el NAMM la última vez y encontré a Friedman, a Steve Vai, a Paul Gilbert, bueno, a todos. Es como estar en la alfombra roja ahí, claro. ¿Viste? Y he tocado. O sea, yo voy generalmente por mi cuenta, pero tengo sponsor de las cuerdas Magma, que los quiero nombrar a la familia Medina, que ellos siempre me ayudan. También la gente de Carvin, que he tocado con las guitarras de ellos. Tengo, de hecho, una guitarra Carvin. Entonces, bueno, es como que también fue favorable para mí, para mi carrera, poder estar ahí con tanta gente, o sea... Es importantísimo que te banquen. Es muy importante, totalmente. Muy importante. Y yo voy por mi cuenta, o sea, me banco mi pasaje. Soy muy independiente, estoy muy acostumbrada a ser así y, bueno, es como que, bueno, igual no me queda otra, porque tengo que esperar a que, viste, a veces uno... En realidad yo voy también para hacer nuevos contactos, o sea, nuevos sponsors, poder tocar, o sea, no solamente voy a NAMM, que ya es mucho decir, sino que voy por una cuestión de experiencia y también voy a componer, ¿viste? Cada vez que voy allá me llevo mi grabadorcito, me inspiro y me compongo todo. A veces, bueno, no pasa nada, pero a veces la mayoría, mi experiencia de los años que llevo allá viajando, siempre sale algo. Encima la lista de invitados crece. Ah, ¿viste? Sí, ¿viste qué invitados que tengo? Es espectacular, voy leyendo, A ver, claro. Además de Kiko Loureiro, que con el cual, hiciste una clínica el año pasado. Sí. ¿No? ¿Qué tal? ¿Quedaron contentos? Buenísimo. La gente cada vez que viene, ya vino como 3 veces. La última vez que vino desorientado, el pobre Kiko, en un momento cuando empezaron las zapadas, pues, dice, ¿qué tengo que hacer acá? Ah, porque era la banda de Leonardo y no sé qué había pasado con el batero y no habíamos podido ensayar. Entonces dijo, bueno, yo dejo que toque. Yo hice lo mismo, pues son temas que toco siempre, cuando la banda... Sí, Hendrix, los pero Beatles, bueno, una jam, fue una jam. Perfecto. Pero bueno, estuvo buena y siempre que viene hacemos algo, así que está todo bien. Está Claudio Marcelo. El Tano. El Tano no puede faltar. Adrián Barilari, sí. Imagínense, un viejo amigo de la casa. Javier Barilari. Sí. O sea, te decidiste a poner temas cantados, además, bien. Sí, tengo 3 temas cantados. Javier Barilari, que es el sobrino de Adrián, que él es fanático de Queen igual que yo, entonces grabamos una versión en español de un tema de Queen, Spread Your Wings, que es Abre Tus Alas. Que hay una sorpresa, Roxy Petrucci. ¡Ah! ¡Epa! Esa, ya que hablamos de bandas de chicas. Cada vez que yo voy a Los Ángeles hago nuevos contactos por un amigo en común. Me presentan vía mail porque no la conocí personalmente, no nos cruzamos en NAMM, pero quedamos en tocar y ella grabó un tema. Yo le mandé, viste que ahora la tecnología, le mandé el tema. Sí, ella me mandó temas de ella para que yo pueda armar. En un futuro vamos a armar algo juntas. Esta vez grabo un solo tema. Lo interesante de estos proyectos es que no está mal esto de hacerlo, digamos, por mail o por correspondencia. Porque yo me acuerdo con horror cuando Steve Vai tocó en Whiteside. Sí. Que grabaron el solo, aparte, es decir, le mandaron las grabaciones y grabó el solo. Y para mí eso contradecía el espíritu de banda completamente. Es verdad. Pero en este caso no hay un espíritu de banda, por lo tanto eso... Es permisible al 100%. Solista, claro. Claro, pero en general no se hace así, pero bueno, con las distancias a veces no dan. Entonces mucha gente se maneja así, ¿viste? Pero está bueno, es un orgullo para mí tener la Roxy Petrucci, ¿viste? Re bien. Sí, acá Mónica Rodríguez. Es la cantante que siempre invito cuando tocamos con Alma Fuerte o con Rata, cuando hacemos un proyecto cantado, mezclo temas cantados. Es más, yo tengo, es la Janis Joplin argentina, pero puede cantar heavy o te canta un blues. La mina canta grosso hace años ya que viene. Estuvo en Curvas Peligrosas, estuvo en Savage. Ah, ya. Mónica, ahora sí. Súper cantante. impresionante. La tienen que escuchar porque es grosísima. Y bueno, ella hace muy buenas letras también. O sea, yo tengo un disco grabado con ella, Intuición. Uh-huh. El anterior, que hay todos, casi todos temas cantados. Ajá. Y la mitad instrumental. O sea, que está bueno. ¿Y en este caso el componer para cantante te complica un poco o no? Me gusta componer. Pero el tema es que, claro, ya me acostumbré a hacer la melodía para la viola. Pero no, cuando compuse el tema de Adrián me pasó lo mismo. Yo pensé en cómo le iba a quedar a él. Pues es que el de Adrián, no, ni, se lo di, lo ensayó, ni sé si lo ensayó, vino al estudio. ¿Qué ensayo? Adrián es Adrián. No. Claro. O sea, yo le digo, es como Gardel, cada día canta mejor. Es terrible. No, Adrián es Adrián. Le quedó, pero como anillo al dedo. Y la letra la había hecho mi hermana, ni siquiera la había hecho yo, pues mi hermana escribe re grosso. Ajá. Y elegí una letra, la adaptamos y quedó buenísima. Yo más me dedico a las melodías, o sea, y bueno, pero lo cantado sí es muy distinto a lo instrumental, digamos, ¿no? Pero la verdad que quedó bastante bien. ¿Y los planes con esto ahora? Contame. Y los planes, te cuento, César, es presentarlo en un teatro. O sea, me gustaría hacer una presentación oficial. Uh-huh. Estoy viendo, seguramente lo vamos a hacer con Marcelo Roacio. Caramba. Sí, bueno, también. Sí, esa. La idea, bueno, siempre es hacer algo también con Daniel Telis, que bueno, quiero dar la noticia. Estoy súper contenta de que mejoró. Ya, ¿ah, sí? Sí, no qué sabías bueno. nada. Bueno. No, de la mejora no. Yo hablé con la esposa de él en el verano. Con Laura, sí. Yo no quiero molestar realmente. Ese claro, es mi principal es asunto. Sí. Pero comentamos aquí de la enfermedad y de todo eso. Sí, y bueno, sí mejoró. Para la gente que no sabe, bueno, en su página está, pero bueno, yo siempre me conecté con Laura, la mujer. Uh-huh. Y la última vez, antes de viajar, ya hablé con él. Para mí fue una alegría. Que está en la casa, o sea, sigue con sus tratamientos. Ahora le van a hacer una operación, un trasplante de médula, y bueno, él es joven, va a salir adelante. Así que está bien, gracias está bien. A Dios. No, supongo que el miedo era el tema de su tema profesional, o sea, si va a poder volver a tocar. Sí, y toda empezó la historia, a tocar, claro. Le duele un poco, pero calculamos que para fin de año, el año que viene. Pues yo enseguida le dije, ¿y cuándo hacemos el guitar show? Es más, yo le hice un tema a él que, bueno, él va a grabar. Ajá. Entonces, bueno, me manda un mensajito y me dice, ya estoy para grabar. ¡Uy, una alegría! Justo llegué de viaje el 15 de marzo. Me manda eso, digo, qué mejor regalo que un amigo, colega que le pase una cosa así. Totalmente. Es lo mejor que él pueda, que está vivo y que puede seguir tocando. Eso, viste, la salud es lo primero. No, además después, un palo como ese, que para desgracia los guitarristas han sufrido palos desde Jason Becker hasta Martin Niel. Claro, es bravo realmente, sí, ¿no? Y es sí. una pena porque hay gente que tiene muchísimo mucho para dar. Mucho talento. Sí, pero sí, bueno, sí. Ahí está, tenemos Daniel Telis para rato. Buenísimo. Así que bueno, la idea es presentar el disco ahora, mayo, junio, por ahí Teatro Santa María o en algún teatrito copado. Uh-huh. Y bueno, tratar de que estén todos los invitados, ¿no? Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con A ver, ¿qué comí? No, tiene que ver con el tema, pero es de fantasía. A ver. ¿Con qué invitados te faltaría hacer un disco? Bueno, yo te conté hoy que de afuera, por ejemplo, yo soy fanática de Queen. Ajá. Yo los conocí, los vi con Freddie Mercury, o sea, son mis ídolos, crecí con ellos. Uh-huh. Brian May, qué sé yo, con los de Queen, no sé. Brian May es un tipo accesible. ¿Quién te dice que no? Lo adoro, Ha hecho más de una colaboración. Sí, ¿no? ¡Ay, César, sí! Sí, totalmente. Después que yo, hay muchos músicos argentinos, Luis Salinas, qué sé yo, no caramba. Sé. Hay muchos de acá que también me interesan. Podríamos captar para el palo a Malosetti, a Salinas, claro, a toda la gente. Está. Eso no está mal, eso o sea, compartir muy bien. Un poco. La verdad que sí. Bueno, después lo tuve a Walter Jardino, en Cuerdas Vitales tuve a todos los guitarristas que yo admiro, así que... O sea que Brian May es el... Brian May es el target aquí, el objetivo. Y de cantantes Dio u Ozzy. Mirá vos. Bueno, Dio justamente hoy estuve viendo el reporte desde la clínica, o sea, con imágenes de él desde la clínica. La fortaleza de ese muchacho es tremendo. Impresionante. O sea, le están suministrando el tratamiento de quimioterapia mientras hace el reportaje. No. Me pareció una cosa tremenda. Y el tipo dice la cosa, cáncer, esto no es nada. O sea, he pasado peores. No. Me encantó. Eso. Bueno, ¿ves? Ahí es donde demuestran los tipos la vitalidad. Sí, sí, terrible. Terrible. Pero el tipo tiene cáncer de... De estómago. Sí. Le están haciendo, estaba con Wendy ahí. Sus años. 67, tío. Sí. Claro. Sí. Bueno, es terrible. Pero... El tío me mató el reporte. Mira, justo antes de venir para acá lo estaba mirando. Con esta época grande, de internet. Pero bueno, ya lo tengo, Adrián, para mí es todo. Adrián Barilaris, es un ídolo. Bueno, vamos a aprovechar entonces y ponemos el tema grabado con Adrián Barilaris, que se llama Puede Ser. Y por supuesto, muchísimas gracias por venir, por esperar también, porque tuvimos un problemita de horario. No hay problema, estoy acá y aparte tantos años que nos conocemos y bueno, espero que vengan. Voy a tocar mañana también en The Cavern. Ah, anuncialo, dale. Sí, 22:30, ahí en el Complejo La Plaza. Espectacular. Con Jam, pero no se anoten más, ¿viste? Se anotaron un montón de guitarristas. Quiero tocar mis temas también, no me dejan tocar. Bueno, es un detalle. Pero es un detalle. Bueno, tocan los guitarristas y de paso Karina toca dos temas. Claro, totalmente. Vos tenés que hacer, como hoy se hizo los Fests, vos haces el Karina Fest. Karina Fest, me encantó. Sube cada uno, toca un solo y vos el tema de apertura y de cierre lo haces vos. Y más vale, y así somos todos felices. Y después con el Tano, estoy en Córdoba con el Tano Marcielo, que va con Alma Fuerte. Yo doy una clínica y compartimos esa clínica, eso creo que es el 24 de abril en Córdoba. Y aparte voy a estar tocando a la noche, ¿no? Perfecto. Córdoba, así que bueno. Señoras y señores, Karina Alfie con Adrián Barilari como invitado haciendo Puede Ser en el Noticiero de las Pampas. Gracias, Karina. Ay, gracias, César. Un besito. Que algunos se extravíen, luz Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y continuamos, amigos, en el noticiero de las Pampas. La araña, o sea, la L, un apóstrofo y araña. La araña es una banda que nos ha alcanzado su último trabajo, Invasión, su trabajo del 2009. Es una banda formada en el 2005 en el interior de Santa Fe, Argentina, por supuesto. Y la idea es armar rock and roll de diversos tipos. Pone acá las influencias y está realmente variado, ¿eh? Orca, Cielo Raso, Viticus, Bulldog, La Mississippi, etc. Siempre con buena aceptación, nos pone. Ya tienen anteriormente otros discos y han participado, entre otras cosas, en Unidos por el Rock, el tributo internacional a Ángeles del Infierno. Ricardo Caleca en bajo y voz, Marino Siciani en guitarra y coros y Juan Siciani en batería y coros conforman la banda y presentamos de ellos aquí en el Noticiero de las Pampas el tema Diabólica de la Araña. Aburrió, ven a mi lugar. Este es mi reino, Guachimba por nombre Diabólica. Deseos obscenos, ven, pasa y realízalos. No juzgamos ni prohibimos, cada cual elige juego. Tentación, disolución. Si te gusta, tómalo. Rompe ya con la condena de solo ser espectador. Próbame y todo te entregaré. A cambio de tu alma, soy tu amo. Sentirás algo que te invade. Vas a gozar, pedirás más. Anhelos ocultos, dales pistas, suéltalos. Tu cuerpo excita el instinto, seducido por el fuego. Obsesión, religión, más de un dios aquí cayó. El banquete está servido, a tu madre mi función. Próbame y todo te entregaré. A cambio de tu alma, soy tu amo. Sentirás algo que te invade. Vas a gozar, pedirás más. Lenguas espinosas siempre encontrarás. Muerden envidiosas tan calientes. Quebrados, encendido estás. Tus vicios porfiados te van a arrastrar al frenético ritmo. Callarás. Soy tu amo. Sentirás algo que te invade. Vas a gozar, pedirás más. Próbame y todo te entregaré. A cambio de tu alma. Soy tu amo. Sentirás algo que te invade. Vas a a gozar, pedirás más. Una historia que ya lleva muchos años. Una pasión que no se pierde en el tiempo. Gamma Ray. Presentando su nuevo disco, To The Metal. Viernes 7 de mayo, Diem Live, Rivadavia 7428, Flores. Gamma Ray. Invitan Stargate y Hurling Metal. Invitado también en el noticiero de Las Pampas, el señor Cristian Rodríguez de Avernal. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Todo bien. Avernal, no Aquil, me sé Avernal. Ya te lo deben haber hecho 100 veces 100 el millones chiste. De veces el chiste. Totalmente. ¿No lo pensaron cuando inventaron el nombre? La verdad es que no. No porque lo tomamos siempre por el lado del Averno. Totalmente. O sea, claro. No, pero hay que hacer como hicieron los Simpsons, ¿viste? Cuando sacaron el nombre de Bart, buscaron un nombre que no rimara, que no significara nada, para que no hubiera cargado claro. por medio. Totalmente. Nuevo disco de Avernal, una banda que francamente es difícil de definir en materia de estilo, me parece a mí. Porque vos podés decir que hacen death and roll, por ejemplo. Sí, podría. Al estilo de Entombed, por ejemplo. Claro, sí, sí. Por ahí, sí. Ahí estaríamos cerca. Pero en realidad están a medio camino del death, con algunos toques alternativos, con algunos toques grunge, unos toques stoner. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es un poco. Es una mezcla de todo lo que nos gusta, en realidad. O sea, porque. Somos todos fanáticos desde Danzig hasta Slayer, uh-huh. pasando por el death metal y bueno, en alguna época tocábamos death metal puro, así bien ortodoxo, y de a poco fuimos incorporando nuevos elementos hasta llegar a donde estamos hoy. ¿Este disco es el...? Es el quinto disco este. Quinto disco, Mis Mesías. Mis Mesías. No que son varios Mesías que son propios, sino La Señorita Mesías. La Señorita Mesías. Eso es. ¿Hay algún concepto detrás de la sí, historia? Sí, es todo basándose un poco en la teoría de María Magdalena y una especie de insulto a la religión. Todas las letras son con mucho contenido antirreligioso. No satanista para nada, sino a la religión propia. Es contra la religión, ¿no? ¿En qué los afectó el tema de la religión? A ver, no, contame. Porque no es algo que me haya afectado directamente, sino que yo me bautizaron, tomé la comunión y hasta tomé la confirmación. Pero eso creo que fue a los 15 años, una cosa así. Y cuando veía que nadie respondía a las preguntas correctamente, uno es como que se abre. Y qué sé yo, me pareció que la religión se mandó muchas macanas en toda la historia. Desde, bueno, todos sabemos, ¿no? Desde santificar guerras hasta, no sé, la matanza de brujas porque eran las mujeres eran inteligentes o andás a ver por qué motivo. Y bueno, nada, es como un poco tratar de desenmascarar eso. Esa es nuestra... Sí, además, bueno, con el ícono invertido, ¿no? Con el tema de la mujer como Mesías... de una religión que fue altamente misógina. Exactamente. Siempre, ¿no? En el caso del cristianismo claro. en particular. Pero, ¿es un álbum conceptual o es un concepto que corre...? No, hay un poco de todo. O sea, abarca mucho, mucha temática antirreligiosa, pero también hay algunos temas que hablan sobre suicidio, sobre la locura, sobre... bueno. Pero todo tiene que nunca ver... Nunca una buena, che. Y no, la verdad es que no. No, me pareció algo interesante destacar que en algún punto, déjame recordar, ¿no? Porque la banda tiene 5 discos, yo recuerdo el primero, recuerdo No Hope, que sí, había otro. Sí, es el segundo. Bueno, las voces no eran tan claras como en este caso. Claro, acá claro. hay como una búsqueda de una voz un poco más clara, sí, que se entienda la dicción perfectamente sí. y demás. Eso fue buscado. Eso fue buscado, sí. Es como que este disco, incluso tengo los demos por ahí que grabamos y tenía la voz gutural. Ajá. Pero no quedaba bien. O sea, la verdad es que me pareció que limpiar la voz acompañaba mejor los temas y la limpié. Sí, o sea, probé, quedó bien, me gustó, nos gustó al resto y al resto de la banda y así salió. ¿Cómo viene la presentación de esto? A ver, contame. Y estamos trabajando bastante duro hace un par de meses ya. La vamos a hacer en el Roxy Live, ahora este sábado 3 de abril. Bueno, está la presentación en realidad está a cargo de la gente de 4G, que ellos nos organizaron el evento. Ajá. Y bueno, nosotros hicimos todo lo nuestro desde la difusión, darle manija a la fecha. Y nada, estamos ahí trabajando, queremos presentar el disco entero. Lo vamos a tocar así desde que empieza hasta que termina, incluso la intro. ¿Ah, sí? Y después ya vamos a tocar algunos temas viejos como para hacer un poco más largo el show, porque si no sería un show de 40 minutos nada más. Ponele que la banda está cómodamente ubicado dentro de lo extremo, así en general, ¿no? Sí. ¿Cómo decidirías que está la escena extrema en Argentina? O sea, ¿hay lugar para experimentar, hay lugar para ideas nuevas o la gente quiere ir a ver death metal o thrash metal a ojos cerrados? Hay un poco de todo. Nosotros nos pasó algo bastante raro con este disco y el año pasado, en realidad antes de que salga el disco, que empezamos a compartir escenario de repente con bandas como Los Natas. Sí. Y mucha gente que le gustan Los Natas nos vio y se prendió fuego. O sea, onda, le gustó la... Y por ahí, nos tenían de nombre, pero habían escuchado lo que era más death metal y no les había gustado. Obviamente a la gente fanática del death metal, nos deben odiar. Bueno, pero hay opciones, hay grados intermedios. Hay grados intermedios, obvio. Hay mucha gente que nos sigue desde la primera época y que se bancó todos los cambios con nosotros, los entendió, le gustaron y acá están con nosotros todavía. Claro. ¿Por qué no puede ser como esos músicos, por ejemplo, que una vuelta contaban que nos tiraron tomate? Eso quiere decir que nos quieren alimentar, está bueno. Claro. Entonces, todo es cuestión de interpretación. Nunca llegamos a ese punto, pero bueno, hemos recibido nuestras puteadas, sí, alguna vez. Bueno, pero esta escena es muy difícil, ¿no? Sí, no recibir puteadas. Es difícil, incluso en Argentina es difícil. Tuve la suerte de tocar en algunos países de Latinoamérica y hay como una mentalidad un poco más abierta. Más laxa, ¿no? Sí, es como que por ahí es más común encontrar en un evento de grindcore gente del punk o de, viste, no sé, es como hay de todo. Resumime un poquito la historia de la banda en el sentido de desde el primer disco hasta ahora, ¿hubo cambios, no hubo cambios? Sí, hubo muchos cambios. Creo que es una de las características de la banda. Este es el segundo disco que grabamos con la misma formación. Ah, bueno. O sea, recién con el cuarto disco, que es El Sangriento, y este pudimos lograr grabar con la misma formación exacta, pero ahora ya no está el bajista. O sea que grabó, dejó la huella, pero ya no está y ya tenemos a otro bajista en reemplazo hace unos cuantos meses ya. ¿Y por qué cuesta tanto mantener la alineación? Y cuesta porque como esto no te deja plata, hay mucha gente que por ahí espera que en algún momento explote y nosotros ya no lo tomamos así. O sea, el resto de la banda, los que estamos más comprometidos... ya sabemos que esto es algo que lo hacemos porque nos gusta, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Claro. O sea, si no, no lo hagas. Y, sí, sí, sí. Y nada, la gente que no se pudo mantener en la banda es porque no estaba haciendo las cosas como lo requería la banda. O sea, hay que estar cuando tenés que estar. No puede haber fallas. Bueno. Y bueno, es eso lo que nos mantiene hasta ahora. Mis Mesías, entonces, de Avernal, es lo que vamos a escuchar ahora. Normalmente yo no le doy oportunidad a la gente de elegir los temas, y hoy no va a ser diferente el caso, porque hubo uno que me gustó en particular. Perfecto. Que fue ¿Dónde está tu Mesías? Muy bien. Como para que tengan una idea. ¿Dirías que es uno de los temas más representativos del disco? Y me parece que sí, tiene un poco de todo, así, un poco de velocidad al final, tiene un poco de todo el rock, que es lo que venimos incorporando ya desde el disco anterior. Creo que sí es uno de los temas más representativos. Recién mencionaste que la alternativa comercial es bastante poco probable, pero ¿le ves alguna punta? Porque yo veo que además Remeras Negras, lo que no veo es que a ninguna banda le termine de ir bien dentro de sacando las consagradas de ya, ¿no? Mirá, yo creo que a lo mejor la punta no pasa porque empiece a ir bien de golpe. Yo creo que es algo que a mí más me interesa. A mí me interesa más aportarle algo a la escena que por ahí crecer directamente como banda. Y yo creo que estamos haciendo bien el trabajo. O sea, si seguimos en esta línea de tratar de aportarle algo nuevo a la música extrema, no me voy a hacer el... el creativo tampoco, ¿no? O sea, uh-huh. está todo inventado, pero bueno, estamos tratando de aportarle algo nuevo y ampliar un poco el abanico. Y eso. Vos habías hecho también una banda paralela llamada The Killing, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasamos un tema acá una vuelta. Sí, sí, lo escuché. Uh-huh. Sí, The Killing en realidad es la banda del baterista. Yo canté, grabé en los dos discos. Ah, ok. Y salimos de gira, todo. Está el guitarrista de Avernal, Fede, también está uh-huh. en The Killing. Y sí, sí, está. Eso es Grindcore. Grindcore, pero a ojos cerrados, si me acuerdo. Y hay otra banda más con la que también estoy ahora, que estamos justamente grabando el disco, que se llama Fin du Monde. Ajá. Que es death metal. Con el guitarrista de Jesus Martyr y el baterista. Bien. Y bueno, estoy yo ahí en las voces y el Pollo en el bajo, que es el que era manager de Jesus Martyr y es manager de Los Natas. Señoras y señores, Cristian Rodríguez de Avernal presentando Mis Mesías, el nuevo disco, y también el tema ¿Dónde está tu Mesías? Repetime por favor la fecha de este sábado, ¿a dónde tiene que ir la gente y demás? Este sábado 3 de abril en Niceto Vega 5542 de Roxy Live. Ahí es temprano, es horario matiné para que puedan ir los pibes, así que a las 11 termina, tiene que estar tempranito. Bueno, para los pibes, pero la música para todo el mundo, ¿eh? Sí. Escuchamos a Avernal. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continúa el noticiero de Las Pampas. Mira, te voy a dar un detalle. En general no pasamos este tipo de data, pero me parece muy piola. Devastación, la banda de Walter Ortiz, está buscando guitarrista y me dejó un teléfono por si alguien quiere contactarse. Si alguien es guitarrista de metal extremo y se anima a ocupar el puesto, 15-6201-7720. A ver si hay suerte, che. Bueno, tenemos, hablando de metal extremo, a Orate God, que lamentablemente la semana pasada no lo pudimos pasar, y era importante porque estaban tocando en Mendoza y San Rafael. Son chilenos, hace muchísimo que están en la escena, pero por lo menos vamos a pasar un tema de los que nos enviaron amablemente, el tema Courts of Ophion. Esta es Orate God, que pasó por el oeste argentino y nos dejó al menos el recuerdo de los recitales y también la música que vamos a escuchar ahora. Courts of Ophion, que cómo me cuesta pronunciarlo, por favor. Orate God. Blacky Loles trae su furia a Buenos Aires. Wasp, nuevamente en Argentina. Jueves 8 de abril en el Teatro Colegiales. Bandas invitadas: Sleeping Brains, Bigard, Dirty Wilds, Nasty Riders y Black Sheeps. Wasp, en Argentina. Organiza 4G Producciones. Vamos cerrando en el día de hoy el noticiero de Las Pampas y cerramos con Místico, una banda que está sacando su disco debut. Fernando Mancilla en voz, César Giacchino en guitarra y coros, Guillermo Rourke en bajo y coros, Germán Gianni en sintetizador y Leo Pelizzari en batería. Místico se formó en el año 2000 y la idea era hacer rock y metal en general, sin ponerle etiquetas. Y vamos a escuchar de ellos el tema Argentina para ir terminando en el noticiero de la... Así es, señoras y señores, mientras esperamos el aluvión de visitas internacionales que nos toca, aprovechamos para despedirnos en el día de hoy con todas las ganas. Tengan ustedes la mejor de las oportunidades de escuchar esta maravillosa música y la semana que viene más noticiero de Las Pampas, más caña y, por supuesto, más rock and roll. ¿Cómo es que lo digo? Sí. ¡El noticiero de Las Pampas Argentinas! Hasta la semana próxima.